Bueno, anunciábamos que iba a haber un reconocimiento a la cabaña Don Romeo por haber logrado el mejor Aberdinaco del mundo, no solamente eso, sino porque ganó la exposición rural de Palermo el año pasado. Y estamos con el titular de cabaña Don Romeo, Alejandro Espinela, olavarriense. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días, Hugo, buenos días a toda la audiencia de Azucas Corrales. Bueno, contame un poquito, creo que es importante este logro que ha tenido Don Romeo, ¿no?, este año. Sí, sí, para nosotros importantísimo, te diría. Es un hecho que bueno, nos ayuda. Cuando creo que en Palermo, de las primeras notas que hicimos después de, claro, de la consagración de Vidente como gran campeón, comentaba con vos que pensaba que el biotipo de Vidente iba a generar un quiebre en el Angus y en el Angus del mundo, lo veía de esa manera. O sea, es un duro diferente de lo que veníamos viendo en las pistas de Palermo, o sea, esa dicotomía que había antes de el toro de show o el toro, claro, de producción. Yo decía que Vidente un poco era el toro de la tribuna en ese momento. Y bueno, creo que esto remarca y afirma que el mundo está atrás de la producción de carne, que el mundo está encaminado en lo que significa empezar a darle de comer a toda esta cantidad de gente que vamos creciendo año tras año. Y bueno, para nosotros es eso, es un poco haber cumplido lo que era la filosofía de nuestro programa genético. Bueno, yo creo que también es importante recibir este reconocimiento de la municipalidad, del pueblo de Olavarría, ¿no?, para la cabaña. Sin lugar a dudas, o sea, los reconocimientos, no por el reconocimiento en sí, en una cuestión de ego. Es un mimo, ¿no? Sí, o sea, yo siempre digo que es lo que ayuda al equipo. O sea, una cabaña es mucho más que un titular, un campo es muchísimas horas de trabajo, los 365 días del año, el toro nace en un lado, se cuida en el otro, hoy está un centro. O sea, hay un montón de cosas que van sucediendo, hay un montón de gente, un montón de lugares que interactúan. Entonces todo este tipo de reconocimientos hacen que los equipos que hacen falta para tener estos logros se sientan motivados y no solo en materia económica o en materia de lo que uno puede lograr, sino que en este caso nuestro intendente o un montón de gente o la prensa, amigos que acompañen, bueno, todo eso hace un marco de fuerza para que los equipos mantengan los brazos altos, que es lo que necesitamos, pienso yo, en nuestro país. Alejandro, sabemos que no solamente Don Romeo es titular de Vidente, sino que hay otros compañeros que son asociados, ¿no?, a este Vidente. Sí, sí, te lo decía también en Palermo que un poco podíamos definir a Vidente como el toro de los amigos. Pensá que nace de un proyecto en el que todo es empuje, todo es voluntad, somos todos muy nuevos y bueno, la consagración llega, por supuesto, con Gerardo Figari, con Daniel Tálamo, con Dardo La Taza como profesionales. Hoy me hubiera gustado que estén acá, pero Daniel, Carlitos, por supuesto, el artífice, quien lo mete en la pista, para nosotros que el toro haya entrado de la mano de él hace también un punto muy a favor, porque toda su experiencia volcada y apoyando filosóficamente lo que el toro significaba es muy bueno. Pero en este momento, por ejemplo, Daniel está en el campo inseminando. Estas son las cosas que un poco hay que ver, que no es todo tan sencillo, no es todo fiesta continua, sino el 99% es trabajo, empuje, acción y bueno, de eso se trata. No poder estar acá porque están con esto, no importa el día, no importa las condiciones, sino todos los días haciendo para que después los resultados aparezcan. Algunos se preguntarán, ¿qué de la vida de Vidente? No, Vidente está como un rey, está en un centro, se recuperó del estrés post-Palermo. Los toros, después de semejante presentación, cuando en realidad se engrasan por demás y todo eso, hay que volverlos a lo que es una posición de trabajo, ponerle el overol, como dicen. El toro se ve fantástico, fantástico ahora en condiciones de trabajo, y bueno, está en el centro ya con una calidad seminal fantástica, calificando en todos los cánones. Y vos ya tenés hijos de él, ¿no? Sí. ¿Se queda? No, ya hay de 7, 8 meses terneros, hay terneros nacidos en el 2012. Hay, si no va alguno a Palermo, probablemente para nuestra exposición de la Barría o para la Nacional Angus de Primavera, vamos a estar ya con hijos de él en el pedigree, y toda la camada del puro controlado realmente realmente es fantástica. Ir a ver la aparición de los lotes grandes de vacas puras controladas con todos los videntes al pie, realmente, mira, se me pone la piel de gallina cuando te cuento. Increíble. Alejandro, gracias, felicitaciones y a disfrutar este momento. No, gracias a ustedes y bueno, están invitados, las puertas de la cabaña están abiertas cuando gusten compartir un vino, un asadito con nosotros. Con todo gusto. Ahí estamos. Gracias. Gracias a vos.